En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. IESMA tendrá un moderno sistema para el tratamiento de la basura. El Ministerio de Ambiente de la Nación adjudicó a la Municipalidad de Viedma la obra del proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU, para la ciudad de Viedma. El proyecto de 120 millones de pesos busca mejorar integralmente el servicio de recolección para su posterior reciclado, asegurar la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos y eliminar los basurales a cielo abierto y sus riesgos asociados. La inversión incluye la construcción de un centro de disposición final, una planta de separación para la gestión de residuos y la remediación del basural a cielo abierto existente. El proyecto financiado por Nación podría incluir a Carmen de Patagones y San Javier y en una segunda etapa a otros municipios rionegrinos. El gobierno va a devolver el día de paro y UNTER levanta la ocupación. Tras negociar durante el mediodía y la tarde de ayer, los dirigentes de la UNTER decidieron levantar la ocupación que se mantenía sobre las dependencias del área de liquidaciones de la cartera educativa. Ocurrió luego de que el gobierno diera marcha atrás con la retención, después de que los gremialistas permanecieran en ese espacio, tras verificar la deducción producida en los sueldos percibidos al inicio del cronograma de pagos de los estatales rionegrinos. Vuelve en TV el primer canal digital abierto de Viedma. A partir del próximo lunes, nuestra comarca podrá ver en TV el primer canal de televisión digital abierta gratuito de nuestra ciudad. Para poder verlo, los vecinos tendrán que actualizar su grilla de la TDA. Con motivo del inicio de las transmisiones, llegará a Viedma Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, y Luis Lázaro, corredactor de la Ley de Medios, que van a participar de una charla sobre el derecho a la comunicación en el Salón de la UNTER a las 18 horas el próximo lunes. En TV, de la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, que gestiona hace 27 años Radio Encuentro, obtuvo en junio pasado la licencia para operar el canal de TV en Viedma. De campaña, Macri estará hoy en el Alto Valle. Hoy al mediodía, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, inaugurará en Cipolletti el tercer puente que une a las provincias de Río Negro y Neuquén. Del acto van a participar también los gobernadores Omar Gutiérrez y Alberto Guaretignec de Río Negro. La presencia de Macri se inscribe en los movimientos de campaña de Cambiemos, que, envalentonada con el retiro de Juntos Somos Río Negro, apuesta a conseguir un diputado en las próximas elecciones legislativas. Todo listo para correr el desafío de los puentes. La competencia tendrá lugar el próximo domingo y lugar de largada será la zona de la costanera de Viedma, a la altura del puente nuevo Basilio Villarino. El recorrido va a continuar por toda la avenida costanera para cruzar el puente ferrocarretero. La carrera seguirá por la avenida Francisco de Viedma de Patagones y culminará en el lugar de largada del lado de Viedma. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar vía mail a viedmadeportes@hotmail.com o en el gimnasio municipal Fioravante Ruggeri de 9 a 12.30 horas con la presentación de fotocopia de documento nacional de identidad. La concentración comenzará a las 2 de la tarde y la competencia va a iniciar a las 3. La municipalidad licitó la zona de asfalto en el sector policial del barrio Las Flores. Durante el acto administrativo se recepcionó una sola oferta perteneciente a la empresa Jorge Malaspina, quien ofertó por cerca de 8 millones de pesos. Las calles a asfaltar en esta primera etapa son las Dalias, los Crisantemos y las Margaritas, entre Venezuela y Madre Selvas. Además, se asfaltarán las calles Las Violetas y Venezuela entre Margaritas y Los Notros. El objetivo es utilizar el mecanismo alternativo de pago adelantado, como ya se hizo en el barrio Don Bosco en diferentes etapas. Se viene una nueva charla de Aviadi. La Asociación Vietnamense Amigos del Diabético informa que mañana sábado 7 de octubre, a partir de las 10 de la mañana en Álvaro Barros 1508, se va a desarrollar una charla taller denominada El cuidado de los pies en los pacientes con diabetes. La charla estará a cargo del doctor Rubén Samafardini, la doctora Nadia Aldarete y la podóloga Libereta Echazuí. La entrada es libre y gratuita. Las noticias nacionales. Organizaciones sociales amenazan con marchar a hipermercados de todo el país por la crisis. Así lo decidieron tras una reunión con el gobierno, donde el macrismo reconoció que no implementará de manera plena la ley de emergencia social. La marcha para reclamar esencialmente alimentos se realizaría el miércoles próximo, convocada por las organizaciones Barrio de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita. Desde las organizaciones sociales señalaron que es inadmisible porque no se puede ajustar sobre los sectores más humildes, sobre los que menos tienen. Denuncian en Naciones Unidas al megaproyecto Vaca Muerta. Un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de Naciones Unidas cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuches afectados por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional de Vaca Muerta. Denuncian también que al mal momento se han practicado más de 500 pozos con la modalidad de fractura hidráulica, una modalidad que afecta la vida y la naturaleza. El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur de Argentina en conjunto con el Centro Internacional por el Derecho Ambiental y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con sede en Ginebra. El documento señala que las explotaciones petroleras en Vaca Muerta ha incrementado la violencia sobre las comunidades y en pocos años el fracking ha acercado a las poblaciones. Además, los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno. Agrega la denuncia ante Naciones Unidas que tampoco ha habido consulta ni se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias. En el caso Maldonado, la CIR convocó a la familia y al gobierno en Montevideo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó para el próximo 26 de octubre a la familia de Santiago Maldonado y al gobierno de Mauricio Macri para reunirse en Montevideo, Uruguay, y analizar las acciones que se llevan adelante para saber qué pasó con el joven, que fue visto por última vez el 1 de agosto. A la reunión de trabajo que tendrá lugar en el Palacio Legislativo de Montevideo van a asistir funcionarios nacionales y familiares de Maldonado en el marco de la medida cautelar ordenada para proteger los derechos humanos del joven platense. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.